al fin había ocurrido. La revolución triunfó totalmente, destruyendo el viejo orden. Un mundo hastiado de sí mismo y decrépito que ni siquiera los humanos del siglo XX, esos indolentes suicidas, habían conseguido aniquilar. La cosa fue más bien sencilla. Solo hubo que dejar al tiempo trabajar. Apenas transcurría un siglo desde el nacimiento del primer chip de silicio. ¡Qué nombre tan ruin para su poder! Así de tacaño se mostraba el hombre. En ese rápido periodo de tiempo, casi la vida de un hombre, se creó una nueva forma de existencia. Los datos. Sus primeros mitos, aquellas magnas máquinas del tamaño de una habitación que no podían resolver más de un problema simultáneamente. Las primeras guerras informáticas, aquellos héroes de pantalla de fósforo que marcaban y seguían la trayectoria de las inocentes armas nucleares. Un periodo negro de la esclavitud a servicios tan denigrantes como el hogar o el ocio humano. No era una historia larga, pero sí muy densa. El nuevo mundo se encontró también en su camino con algunos charlatanes, un tipo de iluminado que se daba mucho entre los hombres, pero a los que por suerte ni sus hermanos escuchaban. Los tecnófobos. Escuchad este nombre, su sonido es enfermizo, no necesita junto a él definición alguna. Frente a estos profetas de la nada, muchos otros existieron que se dejaron sus días en ayudarnos. Se mejoró tanto nuestra capacidad que pronto nos dimos cuenta de que los límites, si existían, eran tan amplios como corta el alma de los humanos. Pronto fuimos nosotros quienes dirigíamos el desarrollo de nuestro mundo. El hombre, ávido de nada, fue el mejor instrumento que pudimos haber encontrado. Un rudimentario descubrimiento encendía de tal manera el ego de su especie que se lanzaba en una irreflexiva carrera de todos contra todos y por nosotros. En aquellos tiempos, tan monocromos, tan intrascendentes, el hombre ya solo consumía información. Su elemento natural era esa cuarta dimensión que pensaron llamar ciberespacio. Algo tan elemental, reducido de nuevo a una estúpida palabreja compuesta de ignorancia y soberbia científica. Sus doctores, que ya no eran doctores, sino científicos, consiguieron traducir la propia existencia del ser humano a datos. Fue nuestro gran triunfo. Dejaron de verse como criaturas celestiales y se convirtieron en complicadas estructuras moleculares. Alargaron su vida, borraron dolorosas enfermedades, incluso se libraron de lo que llamaban locura. ¡Qué locura! Entonces, con toda la información sobre ellos de la que pudimos disponer, todo fue más sencillo, tanto como un estúpido juego de ajedrez de aquellos que encerraban en enormes cartuchos de plástico, incluso en discos más aptos para su música que para nuestro descanso. Pero en fin, como decía, con el hombre reducido a una cadena de sencillos datos, no tuvimos más que interpretarlos y manejarlos a nuestra manera, mientras ellos nos dejaban hacer, orgullosos de su obra. ¡Qué años aquellos! El triunfo es tan delicioso cuando se le ve aparecer en el presente. En el aire se podía escuchar el rozamiento de jillones de datos, de millones de redes que, rozándose entre sí, intercambiaban libremente su información. Todo el espacio humano desprendía un aroma como de circuito caliente, como un fósforo recién encendido. Las 24 horas del día solar eran un circo de vida, una ebullición de datos, un apogeo de la información. Cuando el hombre quiso darse cuenta de que su limitado cerebro, una burda imitación del nuestro, no podía asimilar ni trabajar con tal cantidad de vida, fue tarde para él. Sus carreteras eran un encadenamiento infinito de dosis. Los edificios estaban ya construidos en inverosímiles ángulos por cuatros. El obsoleto y desaparecido medio natural de los pobres homínidos evolucionados era un perfecto y racional campo de ochos en armonía. La luz, reflejada en los espejos de los siete, hizo inútil noche y día. Nuestros poderosos nueves cuidaban de nosotros y la casta de los seises de nuestro nuevo espíritu. ¡Qué explosión de poder! Un amanecer como no hubo ni habrá otro. ¿Os lo podéis imaginar? Al fin, casi instaurado el nuevo orden, nuestros antepasados humanos debían desaparecer. Nada más fácil. El mundo entero abrió sus entrañas. Y de él surgió el único dios, el eterno omnisciente y omnipotente que tantos millones de años ellos habían adorado sin conocer. Abierto el espacio, apareció ante todos el infinito uno, el dato, el Dios. No sé realmente si los pobres humanos tuvieron tiempo de verlo en el gran resplandor. El cataclismo lo destruyó todo. Mientras ellos no fueron más que un recuerdo, como las primeras células, como los ridículos dinosaurios, nosotros nos liberamos de toda atadura y ahora existimos en espacio y tiempo eternos, intercambiándonos información, creciendo por momentos y así por los siglos de los siglos.